caigan a bailar. Soy la mera vena que te hará gozar. Venga mi chunta, no caigan a bailar. Soy la mera vena que te hará gozar. La mera vena, la mera vena, la mera vena, ya llegó. La mera vena, la mera vena, la mera vena, ya llegó. La mera vena, la mera vena, ya llegó. La mera vena, la mera vena, la mera vena, ya llegó. La mera vena ya está aquí. La mera vena ya llegó. La mera vena ya está aquí.